The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan picking out dough. Granny, there's your dog back, no child, no. The devil bowed his head because he knew that he'd been beat. And he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best there's ever been. He played, bound the mountain, run, boy, run. Devil's in the house of the rising sun. The chicken in the bread pan, I'm picking out dough. Granny, we don't fight, no child, no. Y luego de escuchar estos temas, vamos a tener dos canciones, la primera de La Renga y la segunda de ZZ Top. ¿Qué tienen en común estas dos? Pues bueno, en el nombre la una es La Balada del Diablo y la Muerte y la otra es La Canción del Diablo. ¿En qué se parecen? Vamos a descubrirlo al poner play a estas dos canciones. Disfrútenlas. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado, entre dientes voy a la muerte, que decía así. Se habrá escapado como laucha por miraje y de esta noche que no cuesta nada ni siquiera fatigarme. Podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al ¡Vida! ¡En la esquina! Bueno, vamos a ponerle una pequeña pausa a estas canciones, a la música, para escuchar unos pequeños promocionales. Pero antes, vamos a escuchar la canción I Heard It Through. No se vayan, que regresamos con más música. Yeah.

desaparecer. En honor a todos nuestros quilleros y quilleras que son súper recontra rockeros de espíritu, alma y cuerpo, vamos a escuchar las siguientes canciones: Los Rockeros Van al Infierno y Con las Botas Puestas. Yeah. cancionzotas del rock en español que acabamos de escuchar. Y ahora es el paso de presentarles a la banda que se llama The Animals con la canción The House of the Rings Song. Y después una de mis canciones favoritas de la banda América que se llama A Court with No Name. Dale play, DJ. The heat was hot and the ground was dry, but the air was Se nos está agotando el tiempo aquí en Quilla Rock. Los vamos a dejar con unas dos canciones más, pero yo me despido aquí. Mi nombre es Michelle Dávalos y los esperamos el próximo jueves con más música en Quilla Rock. Esto es Por Quien Doblan las Campanas. La luna está encerrada y un pueblo en silencio no para de llorar. El sol está escondido, huyendo del terror que su paso va dejando la maldita reacción. We'll be right back. días de la bala tiendan las estrellas, rompiendo el silencio, los gritos del sol, caballos lo tortura. ¡Como a su amor! Los años han pasado y solo quiero recordar que los perros son los mismos, solo cambiado su collar. Echando tierra por medio, ocultando su identidad. Hoy veo a estos bastardos, solo de libertad. Peña se llama el sol, y de su sangre derramada nació una bella flor. La flor se llama esperanza, y rojo es su color, regada con las lágrimas de todo un pueblo y su dolor. Que doblen las campanas, que doblen con ardor, que cuenten la historia, que bajo tierra se enterró. Que doblen las campanas en cada viejo torreón, recuperando del olvido a cada luna y cada sol. Hoy ha caído la luna, mañana caerá el sol. Le escribieron los asesinos para su ejecución. Hemos llegado al final de este programa. Como ya lo mencionó Michelle, nosotros nos vamos, no sin antes presentarles la última canción, que tiene el mismo nombre de la anterior, pero en inglés. Esto es For Whom the Bell Tolls, de Metallica. Conmigo será hasta la siguiente semana. Mi nombre es Gonzalo Silva y suerte, sigan rockeando. We'll be right back.